Necesito un fucking micro, lápiz y papel, una buena instrumental para salirme de mi piel, una noche inspirada para poder escribir, y el alfabeto dispuesto a sentir cada punto, cada coma, signos de admiración, cada respuesta acertada dentro de un solo renglón, cada lágrima vaciándose por mis mejillas, y esta canción escrita venerando la poesía, porque el rap no solo es rap para raptar las palabras, es rap para contar una historia macabra, es rap para los sordos, es rap para los mudos, es rap para todo el mundo, incluyendo mi escudo. Soy libre, soberano, rapero independiente, capaz de escribir y no joder a la gente, capaz de seducir al estilo libre y hacer hip hop hasta la muerte de alto calibre. Rap es todo lo que quiero escuchar. Rapero rescatando el arte, reposo y repaso, rescisiones rutinarias, represento el régimen, renuevo milenarias, trato todo lo posible toditos los días, termo terminar trastornado en poesía, trafico toneladas trabajando tanto tiempo, trotando todo el mundo terminando mi tormento, sigo sobre todo sorprendiendo ser mejor, soy psicodélico, supremo, sí señor, sobresalgo sobre hojas superando un suspiro, sé sobrepasar el suelo sudando el papiro, días de demencia demostrando que merezco, decenas de dilemas denotando ser dantesco, distribuyo datos desangrando día a día, decapito, dosifico, desordeno la melancolía. Solo dejo encarceladas mis rimas en la libreta. Escupo hip hop de real con la mente de un sabio, dosificando versos que salen de mis labios. Soy lo que sé desde que conocí el rap. Me paseo por la senda empedernida del hip hop. Me sumerjo en cada letra que escribo con el alma. El rap me vuelve loco, pero lo tomo con calma. Rap es todo lo que quiero escuchar. Rap es lo único que yo supe amar. This is the real daddy motherfucking C, little KT in the beat, word up,